Buenos días. Sí, mirá, estamos acá frente a casa del gobierno porque nosotros en realidad el día 24 de octubre le mandamos una nota al gobernador que simplemente, a ver, ¿por qué no lo quieren aceptar en la provincia de Río Negro al CTI? ¿No es cierto? Cosa que tenemos todos los papeles en condiciones y sin embargo pica que es el ministro de Trabajo de la provincia de Río Negro dice que a nosotros no estamos autorizados para esto. Creo que está medio equivocado o esto lo quieren trabajar políticamente. Si lo quieren trabajar políticamente, yo creo que esto no le favorece lo que está pasando hoy acá enfrente de la Casa de Gobierno. Creo que hay que ser más vivo y más inteligente para poder trabajar, porque el año que viene hay elecciones. Que se acuerden bien clarito que la gente que hoy está pasando hambre por culpa de ellos. Porque la vez pasada, cuando tuvimos la primera reunión, los primeros que nos dijeron que lo iban a dar en suicidio. Y después miraban quién era más bonito para darle en suicidio, y al que lo veían más pobre no le dieron nada. Entonces, creo que eso es doloroso, porque a mí me lo hicieron enfrente de la cara de ellos. O porque el otro dijeron no, porque a ese no le dé así. Alguien había que marcaba que la vida de los suicidios. Entonces yo por suicidio no vengo más. Quiero el reconocimiento del CTI, ¿no es cierto?, como corresponde y como marca la ley. Porque nosotros tenemos el mismo derecho que tienen todos los otros gremios, aparte salió de la justicia de nación. No es que lo escribimos el papel nosotros. Yo creo que la justicia, la de nación, es la que más manda. No puede ser que la justicia de Río Negro hoy se le empaque a la justicia de Naciones y que le diga que no, porque el gobernador cuando necesita plata se lo pide al presidente de la Nación. Entonces acá el problema es cuando se habla territorialmente. Cuando se habla territorial dice que firma en lo territorial no entra. No sé, capaz que es inglés. Firma debe ser un pueblo inglés porque no lo dejan participar así de ahí, porque dice que es territorial. Entonces creo que eso es doloroso eso para la gente, porque yo tengo que decirle a la gente, tengo que decirle, muchachos, ustedes son ingleses o son de Estados Unidos, porque acá territorialmente cuando se habla, pica no quiere entender, dice que no pertenece a Río Negro. ¿Qué cantidad de afiliados tiene en la provincia? Bueno, nosotros si fuéramos por la provincia vamos a hacer un gremio nuevo, que nosotros lo arrancamos hace muy poquito, y no tenemos mucha cantidad de dinero como para poder pagar un colectivo así por este para acá o de Roca para acá. Si no, hoy acá, este hubiera sido un vandalismo de gente, porque la gente quiere un cambio, y ese cambio que quiere la gente es que Citraí esté en la provincia de Río Negro. El hijo ya nació, ahora ellos no lo van a matar. Un hijo cuando nace por algo lo hace, por algo nace. Ya Citraí nació, es el hijo de la muocra, porque la muocra es la ley 23.551. La muocra es el otro gremio, nosotros somos un sindicato. Creo que ya el hijo nació y ahora hay que mantenerlo, se la tienen que aguantar y criarlo. Y criarlo parejo, como debe ser para todo en general. ¿Se sienten discriminados por el gobierno? ¿Qué respuesta le dan cuando le dicen esto de que ustedes no pertenecen a la provincia? ¿Esa es la única respuesta? Esa es la única respuesta y creo que sí lo sentimos discriminados. Por eso yo les digo que si esto lo hacen trabajando ellos políticamente están equivocados. Se ve que le falta mucho para estar en la política, ¿no es cierto? Creo que esto es doloroso porque esta gente que vos veis ahí eran todos gente de Beretiné. Porque son toda gente de Beretiné que le votaron cuando ellos lo fueron a buscar para las elecciones. Y hoy se la está haciendo pagar con esto. Pero no es nada. La gente va a luchar y va a salir y vamos a seguir en la lucha. Porque no nos vamos a quedar callados. Recién se entrevistó con la custodia acá de la policía. ¿Qué le dijeron? No, porque el que están tirando cuenta dice que le salta la izquierda para ellos. La movilización es así, ¿no es cierto? El obrero está embroncado, y cuando está embroncado el obrero prácticamente porque acá no le están haciendo un mal a la gente. El mal que le están haciendo es a la gente, al obrero, al propio obrero están haciendo el mal. Por eso yo te digo, los otros días hablábamos de un suicidio, ahora recién me llamaron adentro y me dicen, pero suicidio te dimos. ¿Qué suicidio? Si yo no vengo por el suicidio. ¿Para qué me vas a dar un suicidio? Se le pasaba en lejía a quien se lo daba el suicidio. Yo nunca más te vengo a pedir suicidio, porque la construcción no se trabaja con suicidio, la construcción se trabaja con lucha y que salgan obras para que todos los obreros trabajen blanqueados. No con suicidio, los suicidios que se lo den a las cooperativas como que sacaron ahora. ¿No es cierto? A esa gente grande que no puedan trabajar, pero suicidio hoy no. ¿Cómo van a continuar? ¿Van a seguir acá? Y vamos a seguir acá y capaz que vamos a marchar también hasta el Ministerio de Trabajo de la provincia. ¿No es cierto? Para poder... Tenemos que tener una respuesta. Sí o sí vamos a tener que tener una respuesta. No será hoy, será mañana, pero vamos a tener la respuesta porque la lucha ya se arrancó y no la vamos a dejar más.